La música que nos parió. Recordamos y descubrimos aquellas canciones con las que hemos crecido y con las que nos haremos mayores. Los miércoles de 11 a 12 en Ona de Sants, Montjuïc. La ràdio del teu barri. 94.6 de la FM. 29 anys al teu costat. Vols canviar les finestres de casa teva per unes de més estalvi energètic? Se t'ha trencat un vidre o un mirall? Vols canviar la porta del teu comerç? Vols posar un tendal o una persiana? Vols posar una mosquitera? Vols canviar la banyera per un plat de dutxa? Truca a Vidres Pallarola, el rei de la mampara. Des de l'any 1967 al teu servei. Al carrer Badalona número 10 de Barcelona. Telèfon 93 339 3534. Pressupostos sense compromís. Vidres Pallarola, el rei de la mampara. The Black Lion, el pub inglés más antiguo de Barcelona, cumple su primer medio siglo. ¿Dónde? En la calle Evarista Arnús 70, entre Comtes de Benlloc y Guitar. Celebramos los 50 años renovándonos. Incrementamos nuestro gran surtido de cervezas con un magnífico ramillete de cervezas artesanas, para lo cual hemos añadido dos tiradores más, de 8 a 10. Y como es tradición, en The Black Lion encontrarás el ambiente que solo un pub británico puede ofrecer. Junto a nuestra amistad, la mejor selección musical, apasionantes transmisiones deportivas, partidas de dardos. Consulta nuestra web blacklionbcn.com o síguenos en facebook.com/blacklionbcn. Ara és el moment de que tothom conegui el teu negoci. I la millor manera és a la ràdio del teu barri, amb unes ofertes molt especials que fa que tremoli la competència. Des de només 15 euros al mes. Posa't en contacte amb nosaltres al 93 431 8408 o al mail publicitat@onadesans.com. Ona de Sants Montjuïc. 25 anys de ràdio. 94.6 FM. El dimecres de 17 a 18:30 hores viatgem en el temps amb Recordant Cançons, la banda sonora de la teva vida de la mà de l'Encarna i en Ramon. La millor música dels darrers segles amb una companyia molt especial. Tots els dimecres en directe a les 17 hores, Recordant Cançons, a l'Ona de Sants Montjuïc. 94.6 FM. Homes i dones podem fer goig, com demanen els temps en els que vivim, sense haver de perdre gaire estona. Fàcil i ràpid, t'atendrem sense cita prèvia. Només cal que ens visitis al carrer Premià número 22. Sentir-se bé és a l'abast de tothom. Depilació ràpida amb làser Alejandrita sense demanar hora. Lesire, carrer Premià número 22. Escoltes la teva ràdio, Ona de Sants Montjuïc, el 94.6 de la FM. Ona de Sants Montjuïc no es fa responsable de les opinions d'aquest espai. El realitzador és l'únic responsable. Bona nit, comencem ara en seguida la música que ens va parir, sense abans fer un petit recordatori per tots els companys del diari francès que aquesta nit han... Bueno, aquest matí han patit un atemptat. Així que, bueno, des d'aquí, des de l'Ona de Sants, el nostre recolzament, i comencem el programa. Endavant. Pues muy buenas noches, bienvenidos. Ahora sí, son las 11 y 4 minutos. Esto es La Música que nos parió, en directo desde Ona de Sants, Montjuïc. después de estas merecidas vacaciones ya que nos hemos tomado todos, algunos más, otros menos, pero bueno, al fin y al cabo no dejan de ser vacaciones, ¿verdad? Entonces, pues nada, ahí hemos estado disfrutando de las fiestas, en, ya digo, mayor o menor medida, ¿no? Y ya, bueno, pues ya día 7 de enero, vuelta a la normalidad, ¿no? Ahora hemos de retomar cada uno de sus actividades cotidianas, el que por suerte las tenga, y el que no las tenga, pues a intentar buscárselas, ¿no? A tirar para adelante como hacemos todos. Y así que bueno, ya para ir recogiendo ya todo el espíritu navideño que nos han dejado en estas fiestas, hoy 7 de enero, después de Día de Reyes, noche mágica, pues nada, vamos a recoger ya los últimos resquicios de la Navidad, haciendo un programa hoy muy especial con música de cuando éramos todos jovencitos, música que nos hizo vivir, sentir, que escuchamos, que vimos los dibujos, ¿no? Que nos levantamos todos a las 9 de la mañana, allí nos sentamos delante del televisor y nos tragamos hasta las 10 o las 11, que nos levantan a lo mejor tus padres y dicen, ay, estás despierto y tú ya vas ahí ya 2 horas viendo todos los dibujos, Y bueno, y eso, pues hoy recordaremos un poquito esas sintonías maravillosas de nuestra infancia. Entonces, bueno, si queréis escribirnos o comentar también el programa en directo con nosotros, podéis hacerlo a través de Facebook o de Twitter, facebook.com/lamusicakenosparió o Twitter @LMQNP, las iniciales del programa. Así que venga, vamos allá, vamos a pasárnoslo bien, vamos a ser otra vez niños por una noche. Así que venga, dejaros vuestros problemas a un lado, vamos a pasárnoslo muy, muy bien esta noche. El centro del universo es un lugar cavado en la roca llamado Fraggle Rock. Pues seguimos en directo, esto es la música que nos parió, ya ahí tenemos el primer programa que escuchábamos. Bueno, de nuevamente yo recuerdo esos dibujos que los hacían realmente prontito, a primera hora de la mañana, los Fraggle Rock, esto, bueno, como se diría ahora un pequeño spin-off, ¿no? De la serie de lo que eran los Muppets, los Narrana Gustavo, etc. Y esta, bueno, no es la versión normal, la versión normal de la canción, sino es de un grupo español que se llamaba El Hombre Linterna, ¿no? Que se dedicaban a hacer lo que ellos denominaban el cartoon rock, que es, bueno, adaptar canciones de dibujos en versión rockera, ¿no? Y bueno, sonaban así de bien, que además este grupo estaba formado por por dos de las hormigas, bueno, los que hacen las hormigas, el, no me acuerdo cómo se llama, el Damián y el otro. Las hormigas, Trancas y Barrancas, vaya, pues ellos tenían el grupo este así de versiones de dibujos. Y nada, pues seguimos adelante, vamos a escuchar más temas, ¿eh? En este caso vamos a quedarnos con otro, con un tema que es un poquito raro este tema, la verdad, es un tema de que se llama de unos dibujos que se llaman La Aldea del Arce, ¿no? Que eran unos dibujos que era una mezcla un poco rara, la verdad, hay que decirlo, porque era una mezcla entre el manga japonés y, bueno, de hecho era manga japonés, pero era producido en España, ¿no? Te gusta tanto el manga que Televisión Española encargó a la productora La Toei Animation, la que hacía Bola de Drag, que hicieron un manga, ¿no? Y quedó una cosa un poco rara, ¿no? Se llamaba de La Aldea del Arce, ¿no? Pero eso sí, los dibujos, bueno, esos son un poquito raros, ¿no? Pero la verdad es que la música que sonaba al principio era muy deliciosa, ¿eh? Y vamos a escucharla porque tenía, la verdad es que mucho, no sé, tiene algo que te enganchaba, ¿no? Ese toque tierno, ese toque bonito que no tenían muchos dibujos, así que venga, vamos a quedarnos como sonaba La Aldea del Arce allí en Televisión Española. Ven a nuestra aldea a jugar con nosotros, a jugar con ardillas, a jugar con los osos. Ven que te esperamos, serás nuestra alegría, jugaremos de noche y jugaremos de día. Estás escuchando la música que nos parió. Ahí tenéis, sí, la Aldea del Arce, unos dibujos un tanto curiosos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir avanzando y recordando más series de dibujos de nuestra infancia, ¿no? En este caso nos vamos a quedar también con otra de estas series. Esta era un poquito más educativa, ¿no? Una serie que nos hizo a mucha gente no tener paranoias, ¿no? Que era la serie de Eras una vez la vida, ¿no? Esos personajitos pequeñitos, ¿no? Que nos enseñaban cómo éramos ¿no? o cómo somos nosotros, ¿no? Por dentro en el cuerpo humano, ¿no? Se enseñaba, bueno, que los glóbulos blancos viajaban en unas naves espaciales y se comían bichos y tal, ¿no? Y uno siempre preguntabas a los padres, oye, pero de verdad los glóbulos rojos son así, tienen patitas y van caminando y tal. Y bueno, era una manera simpática, ¿no? De presentarnos el cuerpo humano que quizá de pequeños no notaba curioso, ¿no? Pero vista con el tiempo nos damos cuenta que era una gran serie, ¿no? Bastante educativa y podías aprender mucho del cuerpo humano, ¿no? Y te explica un poquito, pues, a nivel básico, porque eran los ojos, la vista, ¿no? A nivel muy, muy básico lo que era ya la reproducción. Pero bueno, ahí vas aprendiendo y viendo tus cosillas ahí. Y ojo, fijaros, si ya era educativa, que incluso ya la carátula de presentación, la música que hacían en la introducción, ya se ponía aquello de decir, ostras, ya es un poquito, ¿no? Ya te da lecciones, te alecciona, ya te enseña lo que es la vida, ya no por dentro, sino en este caso por fuera, ¿no? Yo creo que además es una canción muy chula que merece la pena recordar, que se titula pues del mismo nombre, Es una vez la vida, la vida es así, ¿no? Pues sí, como os decía, de verdad es una canción que la escuchas y quizás de pequeño nos pasaba un poco más inadvertida, ¿no? Pero la escuchas ahora un poquito de más mayor y te das cuenta, ¿eh? De que ya no te enseñan el cuerpo cómo es por dentro, sino que te enseñan ya cómo es la vida por fuera, ¿no? Lo que te vas a encontrar una vez crezcas. Pero está bien, no son esos dibujos educativos, ¿no? Que además, bueno, además de Eras una vez la vida, pues había también del espacio, del hombre, había un poquito de todo, ¿no? Para que aprendieras lo que es. Además, era una producción de muchos televisiones públicas europeas, ¿eh? Y la verdad es que eran dibujos muy interesantes y educativos. Pero bueno, seguiremos avanzando, ahora vamos a dar un salto un poquito más adelante en el tiempo, ¿no? Vamos a irnos ya casi a mitad desde la década de los 90, ¿eh? Con quizá el primer manga que fue en España tuvo una gran repercusión, ¿eh? A nivel nacional me refiero, no hablo de de Bola de Drag, que primero fue el éxito aquí en Cataluña y poco a poco se fue expandiendo, ¿no? Nosotros aquí, cuando ya estamos aburridos de Bola de Drag, de haberla visto tres veces en España, empezaba a triunfar, ¿no? Salía merchandising y tal. Pero ya hablo de otra serie, ¿no? Que es en este caso de Pokémon, ¿no? Que fue la primera serie realmente que triunfó en España y con su consiguiente merchandising y videojuegos, ¿no? Y fue todo un boom, toda una explosión de, bueno, eso, de merchandising, de publicidad y tal, que venía precedida por, ostras, esto ha tenido un éxito en Japón arrollador, ¿no? Decía este la PM, y eso, ¿no? Y fue la primera serie, y la verdad es que ahora ya Pokémon ya ha evolucionado hasta límites insospechados, ¿no? Con más de 1000 Pokémon, ¿no? Para aprenderte los nombres. Pero en aquella primera época, en esos primeros dibujos, había solo 150 Pokémon, que era una cosa pues fácil de recordar, ¿verdad? Y además pues te lo podías ir aprendiendo porque ya en la canción de introducción tenías el, que se conoce como el Pokérap, ¿no? Te decían el nombre de 250 Pokémon, ¿no? Y entonces, bueno, yo a ver si, os invito a ver si os acordáis, aparte de uno que no sea el Pikachu, ¿eh? A ver si os acordáis de algún otro Pokémon en este rap de los 150 Pokémon. Vamos allá. Ganaré, pues esa es mi misión. Electro, Diglett, Nidoran, Mankey, Venusaur, Rattata, Fearow, Pidgey, Snapkin, Jolteon, Dragonite, Gastly, Ponyta, Vaporeon, Poliwrath, Butterfree. Todos cogerán sin excepción Pokémon. Iré a cualquier lugar con mi Pokéball. Podré al fin liberar la puerta de su interior. Venomoth, Poliwag, Nidorina, Goltuk, Ivysaur, Grimer, Victreebel, Moltres, Nidoteam, Farfetch, Abra, Jigglypuff, Kingler, Rihor, Clefable, Wigglytuff. Todos cogeréis sin excepción, hazte con todos los Pokémon. Tuba, Trimate, Meowth, Onix, Geodude, Rapidash, Magneton, Snorlax, Gendar, Tangela, Goldin, Spearow, Wetting, Seal, Girados, Slowbro. ¡Hazte con todos, hazte con todos! Yeah. ¡Hazte con todos, hazte con todos! ¡Sí, hazte con todos, Pokémon! Persian, Paras, Horsi, Raticate, Mandamain, Calabra, Whipping Bell, Ditto, Cloyster, Caterpie, Sandshrew, Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu. 150 o más quedan aún por ver. Maestro Pokémon es lo que yo quiero ser. Alakazam, Voltin, Venonat, Machuke, Gengar, Hypnon, Electabuzz, Flareon, Blastoise, Poliwrath, Oddish, Luffy, Raichu, Nidoqueen, Bellsprout, Starmine. Estamos a medio camino y lo estamos haciendo muy bien. ¿Cómo que estamos? Estoy haciendo yo todo el trabajo. Bueno, perdona. ¡Allá vamos! Metapod, Marowak, Kakuna, Clefairy, Dodrio, Sadria, Vileplum, Krabby, Yggdrum, Taurus, Weedling, Dorian, Machop, Silder, Porygon, Himonchan. ¡Hazte con todos, hazte con todos! ¡Hazte con todos, hazte con todos! Articuno, Jinx, Nidorina, Beedrill, Haunter, Skittle, Chance, Barses, Segot, Mug, Deogon, Pidgeotto, Laplas, Bullpix, Ridon. 150 o más quedan aún por ver. Maestro Pokémon es lo que yo quiero ser. Charizard, Machamp, Pinsir, Coffin, Ductrio, Golbat, Staryu, Magikarp, Nidrael, Seconds, Omastar, Striper, Tentacool, Dragonair, Magmar. Aguanta la respiración y vocaliza muy bien. El resto es cuesta abajo, solo quedan 24. Ahora viene la parte difícil, así que presta atención. Saldas, Hibolix, Saida, Carcanine, Eevee, Segundo, Caputos, Taputos, Taptos, Radini, Golad, Mr. Mime, Cubon, Graveler, Voltor, Broom. ¡Hazte con todos, hazte con todos! ¡Hazte con todos, hazte con todos! ¡Sí, hazte con todos, Pokémon! ¡Charmeleon! Wartortel, Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl, Omanyte, Slowpoke, Pidgeot, Arbok. ¡Eso es todo! A todos cogeré sin excepción. Tú sí, hazte con todos, Pokémon. A todos cogeré sin excepción. Tú sí, hazte con todos, Pokémon. A todos cogeré sin excepción. Hazte con todos los Pokémon. Estás escuchando la música que nos parió los miércoles de 11 a 12 en Ona de Sants, Montjuïc. Pues venga, va, si seguimos adelante, ¿eh? De luego, los 150 Pokémon con todas, bueno, 150 no eran, pero con todos los Pokémon con sus correspondientes evoluciones, ¿eh? Porque recordemos que todos los Pokémon evolucionaban, ¿no? Ahora ya, digo, sería incontable saberse la lista de todos los Pokémon con el Esmeralda, el Platino, el X, el Y, ya, bueno, es imposible. Me pregunto, ¿y de dónde saldría tanto bicho, no? De tanto Pokémon, ¿no? La verdad es que es una cosa un poco curiosa, ¿no? Cuanto menos. Venga, pues ahora estamos, en lugar de un saltito para adelante, pues volvemos otra vez un poquito atrás a principios de los 80, mitades de los 80, 90, porque esta serie también me acuerdo haberla visto de pequeño. Y en este caso no nos quedaremos con una canción de inicio, sino con una de final, ¿no? Porque en este caso vamos a hablar de la serie de otra serie de aquí producida en España que se llamaba La Vuelta al Mundo en 80 días, Willy Fogg, ¿no? Basada, pues, evidentemente, en la novela del conocido Julio Verne. Y en este caso, bueno, pues la canción era la del final, ¿no? La de Sílvame, la que cantaban, si no recuerdo mal, Don Rigodón, que era el ratoncito, y el otro, el pequeño, que no me acuerdo tampoco. Don Rigodón, Willy Fogg, la princesa y el otro, y el criado. Bueno, en fin, cantaban esta canción, ¿no? Que nos enseñaba a silbar. Que además silbar tiene un efecto muy, muy curioso. Yo os invito a que lo comprobéis, ¿no? Siempre acercaros a alguien, ¿no? Y poneros a silbar, aunque vayáis por la calle, veréis como es algo que se contagia enseguida al silbar, ¿no? Y transmite buen rollo. Ya veréis si cuando estéis escuchando la canción no os entran vosotros ganas de silbar también, ¿eh? Así que bueno, pondremos esta canción, ¿eh? Luego continuaremos con más música de los dibus, de la música que nos parió, ¿vale? Venga, vamos a silbar, ya digo, poner los cascos, cerrar los ojos y silbar. Ya digo, si un día mal rollo en el ambiente, ponéis a silbar y veréis cómo repartís felicidad, ¿eh? Se contagia, es algo que se contagia muy, muy rápido. Como la buena música, ¿eh? Como la buena música que os ponemos esta noche aquí en La Música que nos parió. Así que venga, vamos a silbar todos un poquito y a repartir buen rollo. Nos vemos ahora. Sabes cuándo acaba bien o acaba mal. Lo único importante es estar juntos y ya está. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala. Aventura de si yo te ayudo, sé que tú me ayudarás. Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles y gente buena y mala. Aventuras, desventuras sin parar. Sílvame, tú sílvame. Beber. Ve soplando el aire poco a poco y a la vez. Sale tu silbido y ya no hay nada que temer. Hay muchos peligros, cosas fáciles. Sants Montjuïc, la teva ràdio des de 1985.

fer el rei de la festa. M'agrada la xerinola, quan tots els supers fan gràcia. M'he curto per fer ta bola. www.lamusicakenosparió.com. Pues sí, ahí teníamos el Club Super 3, que a pesar de que nos invadió el Magasero, como pasaba muy habitualmente, pues al final siempre la mano del Super 3 nos salva, ¿no? La verdad es que, bueno, este es un pequeño megamix que se hizo para conmemorar el 20 aniversario del Club Super 3, porque no parezca, tiene más de 20 años ya, ¿eh? El club. Y la verdad es que hay un documental también muy muy curioso, ¿no? De, no sé si está en, diré que sí que está en YouTube, se puede buscar, de que explica cómo se creó ese Club Super 3, ¿no? Esos 20 años, ¿no? Como antiguamente tienes que enviarles la postal para hacerte socio y tal, y explicaban cosas curiosas, como por ejemplo el Megaseru, esa pan que era esa, como esa, bueno, ese humo así como borroso, como el de Perdidos, pero que existía de verdad, pues entonces no se hacía eso, y decían que realmente era el miedo, porque empezó casi con las emisiones de TV3 casi al mismo tiempo, ¿no? Y decían que el Megasero era el miedo que tenían ellos de que se les quedara la emisión, pues así, que es como se ve cuando hay interferencias en la pantalla, que eso es lo que era el Megasero, las interferencias, ¿no? Entonces, pues era el miedo ese que tenían, ¿no? Y bueno, y también explicaban, pues, Más cosas curiosas en ese documental, ¿eh? No me recuerdo cómo se llama, pero seguro que si lo buscáis por YouTube, por internet, algún lado, aparece, ¿no? Donde explican ahí cómo se empezó a formar este club, el club más grande de Cataluña después del Barça, con permiso del Barça incluso, ¿no? Podríamos llegar a decir. Un documental muy, muy bonito, ¿no? Que nos transporta pues a tiempos más jóvenes. Y ahora, pues bueno, vamos a continuar con más música, series de nuestra infancia. Son las 11 y 40 minutos, hora menos en Canarias, o si nos escucháis desde el podcast, la hora que marque vuestro reloj o vuestro móvil. Que por cierto, ya habéis oído que podéis descargarlo en www.lamusicakenosparió.com. Hemos hecho unas pequeñas cabeceras nuevas, falta la música, al momento está la voz. Venga, vamos a quedarnos con un tema, este es muy, muy cortito, pero es un tema tan, tan bueno que tiene una gran historia detrás, que es el tema de una serie que quizá para muchos os pase desapercibida, no os acordéis de ella, pero luego hablaremos un poquito porque luego la banda sonora tiene mucho, mucho juego. Vamos a escucharla, no os digo más, luego comentamos. Qué locura de ciudad, Pato, Burgo, donde se hace realidad lo absurdo de sus leyendas. No te sorprendas, Patos, no saldrás perdiendo con el trato. Pato, aventuras para rato. Que tengas suerte, ten cuidado, puedes verte. Ona de Sants Montjuïc, sempre amb el barri, sempre amb el barri, sempre amb el barri, sempre amb el barri, sempre amb el barri. Pues sí, ahí teníamos el tema de unos dibujos, se llamaban Pato Aventuras, ¿no? Que eran, que al fin y al cabo era el tío Gilito, con sus sobrinos, que de dónde salieron, pregúntatelo también, ¿no? Y bueno, y era vivir aventuras, ¿no? Y la verdad es que la banda sonora era así de buena, que sonaba. Sonaba muy, muy bien la banda sonora y la verdad es que era una serie normalilla, era bastante entretenida, Y os digo, el tío Gilito, ¿no? Vivían, pues cada semana una aventurilla, ¿no? Y bueno, pues que la verdad es que esta serie tiene una cosa bastante curiosa. No sé si ya conoceréis muchos de, en inglés, bueno, se llama DuckTales, ¿no? Pato Aventuras, DuckTales, ¿no? Entonces, se lanzó un videojuego de esta serie que se llamaba igual DuckTales, ¿no? Y la verdad es que ese quizá fue más famoso el juego que la serie, porque es que el juego tenía como 5 o 6 pantallas, era muy, muy cortito. Una vez te pasaban las 5 pantallas, aparecías en una sexta pantalla, ¿no? Pero lo que le enganchó a la gente del videojuego, que han hecho que igual hace 2 o 3 años se reedite, es la banda sonora del juego, ¿no? Que aún escuchada en 16 bits, la gente le encantó la banda. Yo personalmente jugué ese juego y puedo decir que la banda sonora era muy, muy buena, a la altura del tema principal. Este que suena, ¿eh? Y la verdad es que se reeditó, pues ahora con música ya de en MP3, ¿no? Y la verdad es que era muy, muy buena. Si buscáis por internet podéis encontrar muchas melodías de todavía de ese juego que aún colean, La verdad, bueno, pues eso, a veces incluso como pasa con algunas películas, ¿no? Incluso la música o la banda sonora es mucho mejor que la película. Y en este caso, pues sucedía con esta serie que quiero recordar simplemente por lo buena que era la música. Pues sí, ahora nos dejaremos un poquito de las Pato Aventuras y vamos a seguir escuchando más músicas. En este caso vamos a escuchar otra de otra de esas series un poquito surrealistas, ¿no? Que se hacían aquí en España, que eran de No sé si a lo mejor era para ayudar a los niños a que consumiera más fruta, ¿no? Que se llamaba Los Fruitis, ¿no? Pero bueno, después de ver una con lo mona que era el gazpacho o el plátano, ¿no? Pues la verdad es que daba mucha penita comerse un plátano. Pensaba, pues se podía llevar mochila como el mochilo, ¿no? Y bueno, pues eso, vamos a escuchar la banda sonora porque era también muy, muy bonita, de esas que triunfan, Los Fruitis. Sants Montjuïc, 94.6 FM. Bueno, pues es lo que os decía, ¿no? Los Fruitis, una de esas series, ¿no? Que eran bonitas, ¿no? Tenían buena música, eran los dibujos sencillitos, pero era bastante entretenida, ¿no? Lo que pasa es que si escuchando atentamente la canción, ¿no? Decía, se llama Los Fruitis y dice que son vegetales, ¿no? Y dice, bueno, qué cacao se te forma en la cabeza, ¿no? Luego, claro, la gente no sabe, la patata que es una fruta, un vegetal o un tubérculo, ¿no? Pues la gente se queda con la duda, claro, ya desde pequeños nos enredan a todos, ¿eh? Nos enredan como a chinos. Pero bueno, oye, mira, forma parte de ser pequeño, ¿no? El que te enreden. Pero bueno, en fin, ¿no? Como os digo, pues eso, ¿no? Los Fruitis, una serie que pasó sin, a lo mejor sin pena ni gloria, ¿no? Pero era bonita. Y bueno, y muchas veces, pues antes os comentaba también, vamos a correr un tupido velo. Pues eso, sí, igual que antes os comentaba que, por ejemplo, había series, pues que igual que las películas, que hay muy buena banda sonora. En este caso vamos a escuchar otra serie que quizá tampoco la gente nos acuerde mucho, pero que tenía muy buena banda sonora y tenía muy buenas canciones también dentro de la propia serie, ¿no? En este caso nos vamos a quedar con una serie que se llamaba Los Trotamúsicos, ¿no? Donde eran cuatro músicos que, bueno, es que pues eso, vivían aventuras, vivían en una casa, eran cuatro animales también, ahora lo se presentarán ellos, que lo harán mejor que yo. Y bueno, vivían aventuras, la verdad es que es curioso, ¿no? Una serie que estaba basada en el cuento de los hermanos Grimm, de los músicos de Bremen. Creo que en el cuento de los hermanos Grimm no eran animales los trotamúsicos, pero aquí en este caso sí que lo eran, ¿no? Y cantaban canciones tan buenas como esta de la presentación, que se llamaba así, tal como suena, Los Trotamúsicos. Mira. Con esta canción, por el mundo llevamos alegría. l'autèntica ràdio del barri. El 94.6 de l'FM. Ona de Sants Montjuïc, sens dubte. Visítanos en www.lamusicakenospario.com. Pues sí, los músicos, ¿no? Que hay auténticos animales que hacen muy, muy buena música, como en el caso de los trotamúsicos, ¿no? Y bueno, ya es lo que digo, ya estamos llegando al final de esta primera edición de La Música que nos parió de post-fiestas, ¿no? Que todavía veis que estamos un poquito otra vez volviendo a aterrizar aquí en la mesa, en el estudio, ¿eh? Porque esto es como ir en bici, nunca se olvida, pero a veces hay que volver a cogerle otra vez un poquito la práctica para continuar. Y bueno, en este caso vamos a quedarnos también ya para ir cerrando con esta última canción, que esta es de otras series que quizá no pasó, también pasó sin pena ni gloria por la televisión, pero la gente lo que más se acuerda es de la canción, ¿no? Que también suena muy bien. También, si no recuerdo mal, esta serie se emitió en Telecinco, también cuando, allá al principio de los 90, cuando Telecinco empezaba también a crearse como cadena, ¿no? Pues también quisieron tener en aquel momento pues algún pequeño espacio infantil para que los niños también vieran la cadena de televisión, ¿no? Y ponían dibujos, ¿no? Entre ellos Lassie tal, y uno de ellos era esto, ¿no? Esta canción se llamaba Juana y Sergio, ¿no? Y bueno, eran un chico y una chica que jugaban a voleibol, ¿no? Y también era del manga japonés y tal, y bueno, era un poquito rara, ¿no? La serie en sí, pero la canción sonaba muy, muy bien, aunque nadie se acuerde de la serie, ni qué hacían, ni de qué iban, ni nada de nada. Así que bueno, al menos disfrutaremos de la canción, que también era muy buena, se llamaba Juana y Sergio. Una bonita historia de amor del deporte. Estás escuchando La Música que nos parió, los miércoles de 11 a 12 en Ona de Sants, Montjuïc. Bueno, pues sí, ya casi son las 12 menos 5 minutos, ya casi es momento de ir recogiendo los bártulos, Hoy ha sido un día largo, un día duro, una reentrada después de unas fiestas para algunos tan largas, para otros tan cortas y quizá para otros tan innecesarias, ¿no? Pero bueno, hacer fiesta nunca está de más. Y bueno, en este caso, pues cómo no podemos despedirnos de otra manera, ¿no? Que poniendo esas canciones que se ponían, ¿no? Cuando nos íbamos a la cama. En este caso nos pondremos siempre la de la familia Telerín, ¿no? Porque siempre es la que siempre se ponía de vamos a la cama. E incluso yo no la recuerdo, ¿no? Quizá la que sí recuerdo es la que se hizo de los Lunis, ¿no? Pero en este caso vamos a escuchar una versión un poquito modificada, porque también voy a explicaros otra historia relacionada con la música, que es por qué desaparecieron los Lunis de la pantalla, de la emisión, ¿no? Porque era una serie, bueno, que era bien, era entretenida y tal, y alguien dice de repente, de un día para otro, los Lunis desaparecieron de la pantalla, ¿no? Y bueno, fue por una cosa muy muy curiosa, ¿no? Que la verdad es que los Lunis, pues, tenían como, como oiremos después su canción para irse a la cama, pero en este caso, pues a alguien le gusta dar, bueno, una vuelta de rosca a las cosas, y la verdad es que descubrió que en la canción esta de que cantaban los Lunis para irse a la cama había frases subliminales un tanto, sin más, no inquietantes, ¿no? Y la verdad, bueno, y nosotros no las pondremos porque no vale nuestro programa, ¿no? Pero si buscáis en YouTube canción subliminal Los Lunis, encontraréis, y la verdad es que vais a alucinar de las cosas que se decían, ¿no? Y entonces, bueno, pues Televisión Española como que emitía Los Lunis, ¿no? Además, una cadena pública recibió críticas por un tubo, ¿no? Por eso que se empezó a decir, y hubieron muchas quejas. Entonces decidieron cambiar un poquito la canción de cuando se iban los Lunis a la cama y enviaban los niños a la cama, y hicieron esta, ¿no? Pero aún así siguen habiendo quejas y al final tuvieron que retirar los Lunis de antena, que por cierto, si no fuisteis a la cabalgata y la seguisteis por televisión, ayer pues en Televisión Española volvieron a salir los Lunis allí retransmitiendo una cabalgata de aquí de Barcelona, ¿no? O sea que tampoco no han desaparecido del todo los Lunis, por ahí colean, por ahí están. Así que bueno, amigos, para ser hoy miércoles de vuelta a la faena, vuelta al trabajo, yo creo que no está mal. La semana que viene tendremos más programa, más música que nos parió a todos. Pues la semana que viene pondremos canciones de cantautores. Vamos a empezar el año tranquilito, relajados, con cantautores, y poco a poco ya iremos metiendo más caña. Si queréis también proponernos vuestras canciones a través de lamusicakenospario.com, podéis enviarnos allí vuestras peticiones, ideas, sugerencias, lo que vosotros queráis, Y pues nada, amigos, me despido, la semana que viene más. Mi nombre, que nunca lo digo, es Xavi Giner, y la semana que viene más música que nos parió, no sin antes, pues dejaremos que los Lunis nos envíen a la cama. No os hagáis ideas raras, y si queréis saber qué decían, pues buscarlo en YouTube. La semana que viene más, porque ya digo, nos hemos dejado muchas, pues quizá más adelante hacemos otra edición de con canciones infantiles, seguramente también con otras en catalán, porque en catalán también tenemos ahí para aburrir de dibujos, pero será más adelante, ¿vale? La semana que viene más, un abrazo, nos vemos, cuidaros mucho y a dormir, que es tarde. Un abrazo, hasta la semana que viene. Se ha acabado el día y me voy a la cama toda la noche hasta mañana. Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama, nos vamos a la cama hasta mañana. Buenas noches, hasta mañana. Los Lunis y los niños, nos vamos a la cama. Dormiré toda la noche, tendré sueños de colores. Cuando amanezca le diré hola al sol. Mañana estaremos llenos de energía, porque por la noche cargamos nuestras pilas. Buenas noches, hasta mañana. Los Lunis y los niños, nos vamos a la cama. Nos vamos a la cama, nos vamos a la cama. Nos vamos a la cama, hasta mañana. La música que nos parió.